Det ser en sådan lille. Och sen går de inte. Chivan i Hikaru. Han har vår kiga. Hittar det mitt sätta. Men man är sådär att det. Att gilla mig den där gana. Så jag och du kan jag hitta. Och sin är imagen kimorata. Där räcker ni. Där du tar bakar i lappa. あの頃にさよなら世界を変えた見せろ変を見せば一口ずつすぐに変わる心が刻み出した未来へと迷いを翼に変えたら誰も届かないあの星になる Shining like a star ほら見るんだよ嘘になるから君が心を決めては信じてとここに住んだから急いで実質僕からあの心を受け入れる私の存在止めたいだけども苦しいね背中を戸惑い浮かばして走り出すよその地図から見かかる見飽きた心を知った決めたから私は生まれ変わるよ誰も自分にせず足場なのかね誰かにだけど分かるだろう世界を変えた見せる前を見れば人生がチャンスに変わる心が刻み出した未来へと迷いを翼に変えたら誰も届かないあの星になる Shining like a star アリアンスアニメはブランドスポンサーの提供でお送りします。 Chicos, un Jikai por el día de hoy, nada más. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Animaniacs, la número uno y nada más. ¡Sí! ¡Woo! Y eso, así es, qué bueno. Qué bueno que... Gracias, gracias por ese cálido recibimiento, querido público, público conocedor. Un besotote para vosotros. Ay, estoy muy emocionada, chicos, porque hoy tenemos programa especial, muy, muy especial. Ok, vamos a ver quién no me ha presentado, ¿verdad? Ah, soy una groserota, perdón. Bueno, primero que nada, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Animaniacs, la número uno y nada más, por supuesto. ¿Qué hay más? No, claro que no. Pues muchas gracias por seguir en sintonía. Estaban con mi primo el auto DJ, pero yo le he arrebatado el mando. Dije, hay que transmitir el día de hoy. Pero sí nos corresponde transmitir el día de hoy, de hecho. Ok, y pues hoy tenemos evento especial. Perdón, esto es Alianza Anime con DJ Aoma, su servidora. Y esto es el sexto aniversario de Alianza Anime, la celebración oficial. Ay, así es, así es. Hoy vamos a celebrarlo, pero la fecha oficial, la fecha exacta de la creación de Alianza Anime, este maravilloso proyecto que me llena todos los aspectos, es el jueves, el 29 de octubre, es la fecha oficial. Pero pues a mí no me toca transmitir el 29 de octubre, así que decidimos pues aplicar hoy la celebración del sexto aniversario. Ya se están reportando, qué chévere, como dirían... Tabo, qué chévere, muchísimas gracias. Y Mayu es la primera que se reporta por acá, dice: saluditos DJ Yaome, acá reportándome para el aniversario. Y qué sorpresota escucharte cantar. Sí, ¿verdad, Mayu? Ahí medio me sé el opening de Dream Star. Medio me lo sé, algunas partes sí las ahí balbucié. Pero pues hicimos lo que pudimos, porque ese opening es muy, muy significativo para nosotros. Ya saben por qué, ya lo comentamos en la transmisión pasada. Déjenme agrego otro Angelus, si no se me va a ir el Angelus. ¿Quién más anda por aquí? Gotenson, ¿qué onda, Gotenson? Dice: feliz aniversario, que siguen siendo los mejores. Muchísimas gracias, mi querido Goten, muchas gracias. Ay, ya le escuché aquí otra cosa. Ay, como quito de aquí. Ok, perdón siendo ahí en la improvisada total. Es que, ay, ando muy emocionada, la verdad, por esto. Ay, ya, genial. Muchísimas gracias, Goten. Tavo Rodríguez comenta: Happy Birthday, Alianza Anime. Yeah, hoy es el cumpleaños de Alianza Anime. Happy Birthday to you. Muchísimas gracias. Thanks, Tabito. Sabía que algún día lo tendrías que cantar. Sí, ¿verdad? Ay, qué mejor que hoy. ¿Quién más no? Saluda por aquí. Fargerus, Moshi Moshi. Moshi Moshi, mi querido Fargerus. Bienvenido a la celebración de nuestro sexto aniversario, chicos. ¡Qué señor! Y mi querido Valente, como siempre, reportándose acá. Besotota, mi querido Valente. Muchas gracias. Y Camina, ¿qué onda, Camina? No podías faltar hoy. Hoy no se me olvidó que había transmisión, Andita. Ah, bueno, muy bien. Charlie García, desde el mismísimo Monterrey, ¿cómo le quedó? Dice: hola, DJ, hombre, no me podía perder este gran día para ti. Y todos tus radioescuchas, como siempre, te deseo lo mejor. La mejor de la suerte. Revisa la página de Inuyasha. Ay, ok, la voy a revisar. Muchísimas gracias, Charlie, bienvenido. Besotos hasta Monterrey. Un tal Tuna, es DJ Yome, guacha. ¿Qué? Guacheando el opening de Inuyasha. Ah, sí, totalmente de acuerdo. Pablo BS dice: hola, Ome, y nos invitas a tu casa a festejar. Yeah, claro que sí, vénganse para acá. Vénganse para acá, chicos. Vamos a celebrarlo, pero pues vamos a celebrarlo en la radio, primero que nada. Chica, y a celebrar. Gote nos manda un enlace del feliz cumpleaños al estilo otaku. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué más? Yeah. Oh yeah. Vamos a iniciar sesión en el Skype. Dejen ver si me acuerdo. Ay, si me acuerdo. Era. Ok. Parece que mi compu anda de nena. Como que sentí. A ver, díganme. Como que sentí que se trababa en unas partes de la canción. No sé ustedes. Pero yo como que oía que se trababa la canción. A ver, díganme. Ok, bueno, mientras vámonos al Face, a ver qué hay en el Facebook. Ah, ahorita vamos a andar celebrando en Twitter también. Esta vez voy a abrir todas las vías de contacto posibles que pueda haber. ¿Aceptar? Sí, ahorita no. Me pide configuraciones ahorita. Ya. Gracias. Aquí estoy. Ya estoy en el Skype, Pablito. Muchísimas gracias. Dice. ¿Dónde se anda entrecortando a Ome? Ah, ok. Gracias. Es lo que les decía. Oh, parece que ya se arregló. Muy buenas noches, Ome. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches, mi querido Pablito. Muy bien. Muchísimas gracias. Dejen, voy al Face, al chat. Alianza Anime es nuestra vía de contacto principal. Nuestro grupo de Facebook. Y el Skype es DJ Aome03, DJ Aome03. Ahí para los que quieran. También se pueden hacer llamadas, de felicitación. Ay, no marqué esta publicación. Ah, sí la marqué. También pueden hacer llamadas de felicitación o enviarnos audios de felicitación. Ya mi querido Tavo fue el primero. Ya lo tengo todo editado y todo, mi querido Tavo. Listo para ser colocado. Más adelante. Ay, ya tenemos felicitaciones. Muchísimas gracias, chicos. Ok, bueno, vámonos con el primer pedido musical. ¿Qué es un autopedido? Ahora sí apliqué la de autopedido. Y es un super remix, chicos, que les tenía guardadito especialmente para esta ocasión, de dos grandes animes que a mí en lo personal me encantan mucho. Y pues vamos a colocarlo el día de hoy, un remix para hacer honor a mi prefijo de DJ, que pues es nada más del nombre, la verdad no hago nada de mezclas y todo eso, pero pues vamos a hacer honor hoy al prefijo de DJ Aome. Pues vamos a colocar este super remix del tema de, el tema es de Inuyasha y de Ranma y medio. Escúchenlo, está padrísimo. En lo que yo voy organizándome con los pedidos, con el hashtag de Alianza Anime que vamos a colocar por el aniversario. Y pues si quieren hacer llamadas al Skype, díganme aquí para ponernos de acuerdo y pasarles al aire, ¿vale? Chikai, pues demos inicio ahora sí, de manera oficial, al sexto aniversario de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Chikai, bienvenidos, esta es la celebración del sexto aniversario de Alianza Anime. Vamos con esto y enseguida volvemos. Every heart, 心満たされるのだろう 長い

regresamos. Muchísimas gracias. Sí, algo Lara de ese remix, ¿verdad? Ah, pero es una chulada, chicos. Me lo traje de mi pueblo. Está padrísimo, padrísimo. Ok, perdón, Cam, perdón. Sí, sí está largo, pero vale la pena. A mí sí me gustó, la verdad. Ok, un tal Tunas comenta aquí en WhatsApp, iba a decir, en Facebook. Sapo verde eres tú, sapo verde eres tú. Sapo verde eres tú. Así no iba, ¿verdad? Así, muchas felicidades, mi queridísima DJ Aoma. Espero que te estés... ¿Qué? Que este proyecto dure mucho, nos comenta. Ok, es que pensé que no estaba al aire. Dije, como que no estoy al aire. Tavo Rodríguez nos comenta: desde que descubrí RAM hace un año, nunca pensé que conocería este programa que me ha vuelto devoto a los San Martes. Ya, otro devoto a San Martes. Y un amigo más de la querida DJ Aome, Fernanda Velázquez. Han sido como los mejores 9 meses. ¡Wow! Un embarazo, Tavo. Acompañando las fechas de este programa, espero que todo esto siga así. Primero que me llaman. Y feliz sexto aniversario, Alianza Anime, Jikai. Ah, qué lindo, muchísimas gracias, Tavo. Ahorita te pongo tu audio, felicitación. Andrés Amundaray, felicidades, Fer. Tenía tiempo sin escucharte, pero en esta ocasión especial tenía que volver a sintonizar. 6 años, imagino que tienes muchísimas anécdotas y lindos recuerdos. Sí, la verdad que sí. Ay, no me toques ese son, Andrés. Sí. En esta fecha me pongo muy, muy sentimental. Precisamente ayer, en lo que estaba organizando mi música para hoy, me encontré con el primer audio, la primera comunicación con la que tuve contacto con Anita Lobo. Cuando íbamos a hacer la entrevista, hace mucho tiempo, antes de que ella desapareciera así del medio, estaba escuchando el audio, la llamada, precisamente de cuando estábamos platicando y poniéndonos de acuerdo, de donde me grabó mi saludo para el programa. Ah, sí, padrísimo. Gracias, muchas gracias, mi querido Andrés. Dice, y lindos recuerdos, ojalá que haya más y más aniversarios de Alianza Anime. Ay, Kamisama, te oiga. Y el Sensei Inuyasha también. Lo haces genial siempre, así que viva Fer, también muchos éxitos para ti y el programa. Muchas gracias, chicos, en verdad. Muchas gracias. Ricardo Lema, Omedeto, felicidades, que este haya sido un día de alegría celebrando un aniversario más de Alianza Anime. La verdad no es mucho tiempo que yo escucho RAN, me imagino que desde hace 8 meses. Pero aún así son muy buenos programas los que pasan, ¿verdad que sí, mi querido Ricardo Lema? Aquí pura calidad, claro que sí. ¿Qué pasa? Que la suerte, que a Kamisama te acompañen, Fernando Velázquez, para que sigas con tu maravilloso programa. Saludos desde Ecuador, perdón. Muchas gracias, mi querido Ricardo. Pues es nuestro programa, chicos. No es solo mi programa. No es solo mi programa, chicos, pero es nuestra Alianza Anime. Arturo Alcázar, hola, saludos, Ome, feliz aniversario, saludos, Arturo, muchísimas gracias. Wilderar dice, felicidades y que vengan más, Jikai, muchas gracias. La señorita Kari Himura, nuestra maestra anime, dice, feliz aniversario, mi estimada DJ Ome. Lamentablemente estoy con mucha tarea, por lo que no podré escuchar el programa. Bueno, pues gracias por venir, mi querida Kari, no te preocupes. Ay, ¿qué tal ese soundtrack? Vamos a estar colocándolos, ya que no los pude colocar en el especial de Skid Beat. La verdad se me pasó que tenía todos esos soundtracks. Vamos a estar intercalando entre Angelus y esos soundtracks. Fox Sniper, ¿qué onda, Fox? Dice, hi, hi, DJ Ome. No es cierto, señorita Ome, dice. Felicidades en este sexto aniversario, que cumplas muchos siglos más. Yo apenas llevo aproximadamente 2 años escuchando su linda voz y espero seguir escuchándola muchos más. Saludos desde Guadalajara. Ah, desde Guadalajara. Unas tortas ahogadas, ¿no, querido Fox? Muchísimas gracias, Fox. Fox siempre anda ahí comentando en la página de Alianza. Gracias, gracias. Un tal Tunas, pues, hoy es su día especial, mi DJ Ome, y nunca me imaginé que los martes serían casi sagrados para mí. Otro devoto, bienvenidos a la secta. Digo que gracias por todo lo que nos hace reír, nos hace decir reír y pelear. Llevo un año y medio escuchando su hermosa voz y espero seguir escuchándola. Qué lindo, muchísimas gracias, un tal Tunas. Un año y medio. Bueno, en Nexus tenemos 2 años nosotros. Facu Julián, Naomi, feliz aniversario. Pensé que no estarías hoy porque empezaste tarde. No empecé tarde. Ah, de seguro tú te topaste con el remix, Facu. No, empecé a tiempo. Y ahí está Camina. Amigo Facu, recuerda que en México hay cambio de horario. Ah, sí es cierto. Gracias, mi querido David Andrés. De ahí para ti, para mí, el programa haya empezado 1 hora tarde respecto a lo habitual. Ay, gracias. Qué bueno. Qué bueno que le comentaste eso. Ah, no sabía, gracias por avisar. Ah, ok, cambio de horario. Cierto, gracias David, muchas gracias David Andrés. Erigina Mori, buenas noches mi querida DJ Aome, aquí ya escuchando el programa del 6º aniversario y felicitarla por llevar tanto tiempo al aire. Y que 6 años se dicen fácil, pero es todo en esto de la radio online, es una eternidad. Ya que hay muchos que no duran ni el año, así que celebrar como se debe con un programa muy especial. Yeah. Ay, Jikai, muchísimas gracias, Erika. Sí, la verdad, sí, ha estado difícil, chicos, estar aquí en Alianza Anime. La verdad, también he llorado por Alianza Anime, pero no importa, ha valido la pena, se los aseguro. ¿Quién más comenta? ¡Camina! ¿Qué onda, Camina? Sí, ¿verdad? Duró mucho el remix. Perdón. Ay, ¿escucharon esa felicitación de Sailor Moon? ¡Ah, padrísima! Esa me la consiguió mi padrino, Lisandro, precisamente. Ahí de Durango. Muy lindo, muy lindo. A ver. Le pongo aquí a Camino. Charlie García, ¿qué nos comentas? Señorita DJ, yo me va a hacer mucha falta en la convención aquí en Monterrey. Ay, ni me digas, Charlie, ni me digas. No puedo ir, la verdad. No puedo. ¿Cuándo es? Es en noviembre ya, ¿no? No puedo ir, mi querido Charlie, pero... Ay, espero que en otra ocasión pueda ir, la verdad. Sí, espero que sí. Si no, para conocerte, mi tío Charlie. Gracias, Camina. Muchas, muchas gracias. Sí, mi querido Charlie. Pero lo grabas, por favor. 14 de noviembre. Ay, no me digas, Charlie, que mi coco se desgarra. Pero lo grabas, ¿no, mi querido Charlie? De favor, y lo subes a tu página. Y que vuelva en Yashala TV, por supuesto. Y pues, ay, dale un abrazo a mi querida Anita Lobo, de favor. Ya dijiste, yo también te quiero conocer. Sí, me quiero Charlie. Además, no iba a Monterrey. No iba a Monterrey, que es lo peor. Gracias, mi querido Charlie. Fargerus, ok. Bueno, pues ha pasado mucho tiempo desde que te escuché y quedé muy encantada. Ha sido un largo tiempo contigo y espero seguir escuchándote. Y seguir siendo parte de Alianza Anime. ¡Ay! Shikai, mi querido Fargerus. Claro que sí. Fargerus ya tiene... ¿Cuánto tienes, mi querido Fargerus? 3 años. 4 años. Sí, ¿verdad? Desde que salimos del pueblo, 4 años. Pues desde el pueblo nos conocemos, mi querido Fargerus y yo. Sí, por favor, mi querido Charlie. Lo vas a grabar. Perfecto. Y dale un abrazote a mi querida Anita Lobo. Pues disfrútalo mucho, la convención, con todo el elenco. Ay, la verdad sí tengo envidia de los de Monterrey. Porque ellos sí van a ver a los actores ahí. Ay, ok. Bueno, pues ¿qué quieren comentar de Alianza Anime, chicos? Tenemos secretos. Tenemos anécdotas. Tenemos varias cosas. A ver, déjenme ver si hay más comentarios. Un tal Tunas. ¿Y el perro cuánto tiempo lleva transmitiendo con usted, DJ Aome? Ah, un tal Tunas troleando a DJ Aome desde tiempos inmemorables. Pues el perro ya lleva... Creo que los 6 años de Alianza Anime. El perro ha estado ahí transmitiendo. Al fin, perro. Ok, ¿qué más? Pedidos musicales. Ok, estamos hasta el tope de pedidos musicales, chicos. David Andrés, hola Ome, hola chicos de Alianza Anime, de corazón les deseo un sexto aniversario lleno de muchos éxitos, muchísimas gracias. Un gran saludo desde Colombia, desde Colombia, hermoso país, me quedo David Andrés. Les dejo mi pedido, Dot o Steel Dog, no tengo certeza del nombre, el hecho es que es el primer ending de Vampire Kanai. Sí, lo conozco. No hay, creo que no hay. Híjole, es que ahorita ando repartida en dos medios, la verdad. Como que se traba mi compu ahí para el Face y ando aquí en la tableta esta y no los puedo descargar desde aquí. Así que, de favor, chicos, mándenme de YouTube, solo por esta ocasión. De YouTube, ahora sí. Mándenme, por favor, de YouTube. Paco Julián, saludos a Ome y felicidades. Muchas gracias, Paco. Ay, ¿cómo vamos con el Angelus? Dejen regreso aquí también. Laura Barrera, ¿qué onda, Laura? Dice, felicidades, DJ Ome, muchas gracias. Dice Salvador, feliz aniversario y muerte a Rías Germori. Bueno, ok. Gracias. Gracias, chicos. Pablito B.S., y esta vez, linda, DJ Ome, nos cumplirás el deseo de poder escucharte por más de 2 horas, no sé, algo así como a las 11. No lo prometo, mi tío Pablito, porque aparte, ya le pegué el micrófono, porque aparte viene Otaku Rumble seguido y pues no le puedo quitar su horario. Por cierto, también te deseo muchas felicidades y ya quisiera poder teletransportarme a tu casa para gozar esa celebración. Muchas gracias, Pablito. Pues, la verdad, aquí no hay celebración, chicos, solo con ustedes. Solo ustedes se acuerdan de esta fecha. Así es. Dice Ana Laura. Hola, buenas noches, perdón por llegar tarde, pero reportando para la transmisión de hoy, muchísimas gracias. Pablito, no sé, sí, por cierto, ok, es lo mismo. Nashi IML nos pide que le agreguemos, ya estás, bienvenida, Maro, ok. Tecolote Montero nos envía invitación para el Skype. Gracias. Listo. No permitir. Listo. Ahora sí. Bueno, pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Ya alargué mucho esto. ¿Qué? Dice, tú no te preocupes por la hora, Ome. Pedimos permiso. Ah, sí. A ver, pídele permiso a Davido y al Sensei Inuyasha. A ver si puedes arreglar algo. Bueno, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Dos pedidillos musicales. Vamos con God Air, pedido de Ricardo Lema, seguido del pedido de Pablito BS, Duradara Ending. Vamos con esto, pues enseguida regresamos. Y de regalo va una de las mías. Una cancioncilla mía. Para poner ambiente. ¿Cuál ponemos? Bueno, vamos a poner la felicitación de Tavo, es más. Vamos a poner tu felicitación, mi querido Tavo. Y pues enseguida volvemos, chicos. Y esto es la celebración del sexto aniversario de Alianza Anime con DJ Aome. Donde la música anime, tú y yo formaremos la Alianza Jikai. Enseguida regresamos. Vías de contacto, chat Alianza Anime, nuestro grupo de Facebook. En el Skype, DJ Aome 03. Y en Twitter, también vamos a andar ahorita. DJ Aome, arroba DJ Aome, ahí me encuentran. Vamos con esto y enseguida regresamos. Muchas gracias, bienvenidos. Esto es nuestra celebración de nuestra Alianza Anime. ¿Cómo de que no? Jikai, enseguida. 変わることのない愛はきっとここにある。 悲しみ君が隠してたのどれほどの想いを胸に閉じ込めてきたの痛みと引き換えに手に入れた強さをいつか優しさへ君は変えてゆけるはず奪われた後壊された後大事なのは君らしくいることたとえ世界が終わるとしても Trust me 繋ぐ手を離さないから My dear 偽りのない Trust me 未来へ歩き出そうそう君のために僕がいるんだ I'm here そばにいるから Call me 僕がいるから Trust me もう何も恐れないで My dear 見えない糸で Trust me いつまでもそばにいる forever いつまでも離れない never ever 君がいれば whatever you do ね僕に教えて whatever you say 辛いことあれば全て飲み込みもしそれでも無理ならば込み込み You're my love, you're my shine, you're my day 世界で君伸ばしても trust in me いい頼ってみればいいその全てを受け止めると決めた I'm here どこにいたって Call me 一つになれる Trust me この想いにほどけないから My dear 抱えた荷物 Trust me 下ろしてみればいいそう君のために僕がいるんだそばにいるから Call me 僕がいるから Trust me もう何も恐れないで My dear 見えない糸で Trust me 繋がっているからただ感じていてこのぬくもり With me もう離れないで Give me 心を開いて Feel me 全てを伝えて With me 言葉は でAnime Nexus en colaboración con los críticos de No Eres Fan han desarrollado un resumen de los animes que todo friki debe conocer. Evangelion. Shinji, debes pilotear el Eva. No, no, por favor. ¿A huevo? No, mamá. Hola. Elfin Light. Lucy.Hemos pasado tanto en este verano, pero ahora yo tengo que regresar a mi... ¡Oh, Dios mío! ¡El brazo de ese hombre está volando! ¡Oh, Dios mío! Amnesia. Oiga, morrilla, usted y yo somos novios. Bueno, no, hijo. ¡Órale, la jaula! ¡Bueno! ¡Hola! Naruto. Bien, vamos a pasar la lista a ver...Naruto. Presente. A ver, Sasuke. Hold it. Madoka Mágica. Su nombre aquí, sus iniciales acá, una muestra de sangre por aquí. ¿No puede repetir el deseo, por favor? Quiero un pastel. Oh, sí, su alma por este lado. Y muy bien, ya se está dando majo shoyo. Hold it. Shigeki no Kyojin.¡Vamos a hacer muy bellísimos amigos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Hey, hey, hey, diría hombre, aquí te saluda Tavo Rodríguez desde el lindo país de Colombia, solo para felicitarte por este sexto aniversario de Alianza Anime, y bueno, para felicitarte por acompañarnos este gran tiempo, bueno, de lo que llevo también, y bueno, es un placer acompañarte todo este mes, porque la verdad lo disfruté bastante, y espero que los meses que vengan se puedan disfrutar así como lo estamos disfrutando hoy en día, y que este proyecto Alianza Anime siga en pie, porque un martes no es un martes sin Alianza Anime, ni tampoco sin Lilia Ome, y espero que esto nunca acabe hasta que dure este proyecto, porque la verdad es para mí uno de los programas que tiene Radio Anime Nexus, y espero que sigas con este gran proyecto, Ome, así que te lo agradezco mucho y gracias por hacer cada martes nosotros feliz. Sayonara. ¡Hey, hey! ¡Wow! ¡Qué linda voz, mi querido Tavo! ¡Muchísimas gracias! Gracias, gracias por esa felicitación, audio felicitación. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de grabar esa felicitación. Muchísimas gracias y qué bueno que te guste el programa, qué bueno que te guste la dinámica, lo loca que está la locutora. ¡Qué bueno! Muchas gracias, mi querido Tavo, y muchas gracias por escuchar Alianza Anime. ¡Wow! Esa voz sexy es mía, comenta Tavo. La voz sexy la tienes tú. No, yo no tengo voz sexy. Ahora Ome me reta. Sí, te reto, mi querido Pablito BS. Te reto. Si no, vas a tener que ver un anime ya hoy. O un anime Yuri, como en mi caso. Oh. Todavía me lamento de la pérdida de la apuesta aquí con Don Camina. Don Camina. Apostamos ahí del ganador de este programa de MasterChef México. Yo le iba a la hermana Flor. Él le iba a Alan. Y pues resulta que ganó Alan. Sorpresivamente, ¿eh? Nada, no es cierto. Pues ganó Alan, ni modo. Pues ya me puso ahí mi penitencia de ver un anime Yuri. Y híjole, ¿qué anime Yuri escogió, la verdad? Oh, Dios. Apenas llevo 3 capítulos y no, la verdad, la verdad sí. No me siento muy a gusto con ese tipo de animes. Ese género de anime, la verdad, sí. Sí me está haciendo algo difícil de ahí de digerir. Y pues se los voy a recomendar para ustedes que les guste el fanservice, chicos. Me proclamo perdedor, bueno. No, pero tu castigo sería ver anime yaoi, en tu caso. En mi caso, ver anime Yuri. Pues se llama Sakura Drink, este anime. Y pues sí, es una situación ahí, algo complicada. Se trata de dos chicas, obviamente. Pues que... A ver, dice Eric Hinamori, qué curioso, dije yo me viendo MasterChef, eso no me lo esperaba. Si bien que lo publicaba en mi face. Sí, se resulta de estas dos chicas que son amigas, todo comienza así, siendo amigas, pero que son muy unidas, este par de chicas. Y pues andan ahí, que decidieron hacer algo que nunca harían con nadie más. Algo muy especial para ellas dos. Y pues deciden darse un inocente y cálido beso. Pues así comienza la historia de estas chicas. El chiste es que en cada capítulo del anime se terminan besando. Situaciones muy extrañas, pero terminan besándose. Hay mucho fanservice, chicos, se los recomiendo a ustedes este anime. Yo sé que a los chicos les va a encantar este anime. A las chicas no sé. ¿Beso candente? No, yo no dije beso candente. Fanservice sí hay. Iván González, muy buenas tardes, Ome. ¿Opais? Sí, también hay opais, de hecho. Nos comentan. Ahí pensé que ya se me había pasado el tiempo. Iván González nos comenta, muy buenas tardes, Aome. Poco tarde, pero ya sintonizando para la celebración. Yeah. Es un gusto. Nombre, por favor. Y luego a pedir el nombre del anime. Estar aquí en tu compañía. Muchas gracias, Iván González. Mario nos comenta. Hola, DJ Aome, feliz aniversario. Hola, Mario. Muchas gracias. Ana Laura, yo vi el primer capítulo y está feo, me traumó. Sí, ¿verdad? Bastante traumático. Bueno, para nosotros que no nos gusta ese género de anime, eso es algo que aprendí aquí en este medio, fíjense, a respetar los géneros de anime que les gustaban a los demás, a no decir, es que eso es una aberración y eso va en contra de las normas y principios y todo lo bueno y eso. Es algo que aprendí a lo largo de estos 6 años, a no estar criticando géneros de anime que no me gustan, pues se respeta, pero no estarlos ahí criticando. Regina Mori, ¿te hicieron ver Sakura Trin? La serie se me hizo muy graciosa y el Yuri para mí fue algo tierno. Bueno, para ti como hombre, mi querido Regina Mori. De hecho, me están haciendo ver el anime de Sakura Trin. No sé, como que la historia... Es más, no tiene historia. No le encuentro historia a ese anime. Solo que andan ahí besuqueándose todas con todos. Bueno, con todas. Y no... El que sí vi fue el de... ¿Cómo se llama? Ay. Full Metal Panic, no. Ay, ¿cómo se llamaba este? También era de dos chicas. De la escuela San Jerebe. Que eran 3 escuelas. Full Metal Panic. No es Full Metal Panic, ¿verdad? No, Strawberry Panic, yeah, qué buena memoria. Ese la verdad se me hizo mejor, ¿eh? Strawberry Panic, perdón, me equivoqué, Tabo. Ajá, Strawberry Panic, yeah. Gracias, un tal Tunes. Ese pues se me hizo más, con más sentido. Como que la historia de las chicas era más entendible y a lo mejor está justificable. Y como que ese sí, me gustó la historia. Y le vi un poco más de sentido que Sakura Trink. Pero bueno, ya terminando el anime, discutimos para dar una buena opinión. Por curiosidad, ¿cómo se llama ese anime lleno de todo eso? Sakura Trink. Aquí haciendo promoción al anime. Sí, y yo sé que a ustedes les va a encantar este anime, chicos. Yo lo sé. Corrector. Ay, ¿qué era la palabra que pone? Trich, no, es Trink. Trink. Creo que es así. Ahí lo buscan. Dice Luis Salvador. Nombre, por favor. Ok, ya lo escuché, ok. Se cura Trink. Me quedo Luis Salvador. Ahí para los que gusten verlo. No, mentira. Full Metal Panic, ese no me suena a Kaname. Sí, es de Kaname, de hecho. Pero ese no es de Anime Yuri. Ok, muchas gracias, Camina. Gracias. Vámonos. ¿Qué más? Se me hace una falta de respeto hablar de Yuri, besos candentes y opai sin tener que pasar el link. Así, mi querido. Un tal tema se llama Sakura Trink, el anime. Que les comento. Si quieren les ponemos una pequeña reseña ahí en el chat. Valente, mujeres besuqueándose, jaja, me gustan esos animes. Sí, me imagino que les gustan. Gracias, y podemos poner imágenes en Facebook. Bueno, solo porque es el aniversario. Bueno, solo porque es nuestro aniversario de Alianza Anime, puedes poner imágenes. Ay, qué lindo, me pusieron una imagen. Natsu, felicidades, DJ Aome. A todos nos encanta tu voz y tu programa es excelente. Muchas gracias, Natsu, qué lindo. Más comentarios tenemos por acá. Ya a las 8 de la noche. Oh, qué rápido. Qué rápido, qué rápido se pasa el tiempo. Winry Najar, sí está Winry. Muchas felicidades, DJ Ome. No voy a poder oír el programa. Bueno, pero quiero decirte que gracias por hacer los martes súper divertido. Vengo oyéndote desde hace 4 años. ¿En serio? Bueno, yo llevo 3 aquí en Anime Nexus. No, llevo 2. ¿Cuándo empezamos? No, de hecho íbamos 2. ¿Cómo pasó el tiempo, DJ Ome? Bueno, feliz sexto aniversario y que cumplas muchos más, DJ. Muchas gracias, mi querida Winry. Everardo, feliz aniversario, gracias. Darío Vélez, la verdad, yo me enganché al programa por la voz sexy de DJ Ome. Ay, qué lindo. Algo, bueno, pues ahí hacemos lo que podemos. Tiene algo en la voz que es súper genial. Feliz aniversario. Gracias, Darío. Qué bueno que te guste mi voz. Luis Salvador, el programa de aniversario llega gracias al auspicio de Román Piña Chan, arqueólogo mexicano. El Chan es su segundo apellido, comenta Luis Salvador. Erickson Yair, muchas felicidades, DJ Yaome. Muchas gracias por la buena música y los buenos momentos. Haces un excelente trabajo en la radio y los proyectos como Mis Ojos Lloran por Ti es una muestra de tu calidad en lo que haces. Qué lindo, muchas gracias, Erickson. También la voz, la bonita voz y la personalidad que tienes. Ay, qué lindo. Vas a hacer llorar, Erickson. Gracias. Perdón, me pongo chipil. Luis Salvador, si la conoces, eres un gamer de la vieja escuela. Comentan acá. ¿Qué más? Ah, Eric. Eric Pérez García. ¿Qué onda, Eric? Dice, feliz cumple. Muchas gracias, mi querido Eric. Qué milagro que vienes. Y creo que ahora no tenemos más comentarios. Bueno, vámonos con buena música. Tenemos buenos audios. Tenemos muy buenos audios el día de hoy, chicos. La verdad, ahora sí hice mi tarea. Me puse a sacar audios que vamos recolectando a lo largo de estos añines ahí en transmisión. Bueno, vámonos con... ¿Dónde están mis pedidos? Ah, chicos, de favor, por esta ocasión nada más pónganme el link de YouTube. Solamente de YouTube, por favor, chicos. Anda medio mala mi compu y no se voy a caer la transmisión. Vamos con el pedido de Nana, el opening 1, seguido de Lear Max. Vamos con este. Pues enseguida regresamos, chicos, no se despeguen. Y de regalito les voy a poner yo uno que me gusta bastante. Me gusta tanto que... Ah, pues precisamente el de Mis Ojos Lloran por Ti. ¿Qué les parece? Para completar esta tercia de pedidos. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. No te despeguen de la celebración del sexto aniversario de Alianza Anime. Chica, enseguida, volvemos. Hola, soy Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome. Recuerda, escucha, ve y vive el anime. ¡Inuyasha! ¡Abajo! ¡Yay! Anita Lobo presente en Alianza Anime. Por supuesto, ahora sí, continuamos con la canción de Nana, el opening. We'll be right back.

Identifíquense ahí con... con Kaoru-kun. Ay, ese Kaoru-kun. Muy padre ese proyecto, Las Cuatro Reinas. Y creo que ya no hay más comentarios, ¿verdad? Andan muy calladitos. ¿Por qué andan calladitos, mis niños? ¿Qué les hicieron? No es cierto, Karina. Pablito B.S. Y algún día tendremos la dicha de tener a DJ Aomo y su sexy voz en Guadalajara. Pues, de hecho no he ido a Guadalajara. Qué poco viajo, ¿verdad? Pues sí, espero que sí, mi querido Pablito B.S. O tú vente para acá, para México. Con todo gusto. Así, cabina. Un tal Tuna dice, están callados porque los pusiste a ver Yuri. Ah, muy cierto. ya vi que ya checaron de qué trata el anime Yuri que les estoy contando, ¿eh? Agradezcan aquí a Kamina, que es el patrocinador de Sakura Trink, de ver este anime. Es nuestro patrocinador oficial. A San Kamina. No me acuerdo, Camila, no me acuerdo y no me acuerdo. Ay, Dios. Por cierto, chicos, tengo muy mala memoria, la verdad. Mala memoria, es difícil que me acuerde de algunas cosas. Es la edad, es la edad. Pablito B se comenta. Oh, es cierto, busqué la serie Sakura Dream y un 90% de las imágenes son de ellas besándose, claro. Creo que ya me dieron ganas de ver este anime, no sé por qué. Ajá, sí, chicos, en serio. Cada capítulo garantizado un beso de las protagonistas. Se los aseguro. Y pues mucho fanservice, mucho coqueteo. Mucho de esas cosas que a ustedes les gustan que hagan las chicas. Un tal tú nos comenta, mi queridísima DJ Aome, su voz es tan encantadora que hace que uno haga lo que sea por querer escucharla a gusto. Como pedirle que le cambien el día de descanso. Wow, ¿en serio me quiere un tal Tuna? No sé qué decir. Me siento muy halagada, la verdad. Muy halagada me quiere un tal Tuna. Así como le pasó a un servidor, eso es lo que usted provoca. Gracias. Pues muchas gracias, chicos. Sí, ¿verdad? Luego tenemos que hacer circo, maroma y teatro para estar aquí en Alianza Anime. Ay, la verdad sí. Yo también he tenido que hacer circo, maroma y teatro. A ver qué nos comentan por acá. Mi querido Valente, más bien tendré la dicha de conocerte, Fernanda Bonita. No creo. Y no, ¿cuál dicha? Es que ese es el misterio de Alianza Anime. Yo digo que está bien así, ¿no? Una locutora sin rostro me parece muy, muy misteriosa. Y digo que estamos bien así. Pero sí, ¿viste que cambió de canción? Sí, ¿verdad? Ya no puedes recibir descargas. Pues de hecho ahorita te estoy hasta el cuello de pedidos, mi querido Tavo. Eso fue uno de los cambios aquí cuando llegamos a Anime Nexus. Que los pedidos se llenan rapidísimo. Y luego que mi compu falla, pues le ayuda bastante, ¿verdad, la niña? Ah, qué recosas. Sí, la verdad, venir a Anime Nexus, traer el proyecto de Alianza Anime y con mi nombre de DJ Aome, la verdad, fue algo para mí tan satisfactorio. Ay, hasta la música de fondo que salió. Así, recuerdo aquella noche en que me encontré al Sensei Inuyasha en aquel chat y discutimos sobre el anime de las chicas superpoderosas Z, que yo decía que no era anime y él decía sí es anime, y ahí nos pusimos a discutir y así surgió la amistad. Y pues así surgió que yo viniera a parar aquí a Radio Anime Nexus. Ah, sí, qué recuerdos, chicos. Qué recuerdos. No, ya lo envié antes. Tiene enlace de YouTube. Como Inuyasha y Aome. Sí, ¿eh? De hecho, yo estaba en el chat como Aome y de repente llegó Inuyasha y dije, ay, ¿será? Y ya le pregunté si era el sensei Inuyasha y dijo que sí. Entonces, si voy a México, ¿no te podría conocer? No, Pablito, mejor así, así, sin conocernos, ¿no? Farrieros comenta, ¿cuándo dices que esa satisfacción se le dice, se siente ese fresquito? Cuando dice que esa satisfacción se le dice, se siente ese fresquito. ¿Cómo me quedó, Farguerus? No, no te entendí. Perdón. 8:28. ¡Ay, qué rápido! Se está pasando el tiempo. A ver, ¿qué nos envían? No seas malvada, hombre. Es que así está padre, ¿no? Yo digo que así está bien. Una DJ sin rostro, me parece bien, me parece interesante. Es la magia de Alianza Anima. Ahora déjenme ver si se descargó este pedido. ¿No quiere? Farguerus, ¿te lo puedo catafixiar por otra cosa? ¿El auto de la puerta 1? ¿La faja de la puerta 2? Por favor, que Farguerus. Es que no, en verdad. No sé qué pasa esta pequeña. De hecho, tiene 6 años conmigo, 8 años conmigo, ¿verdad? Tiene esta máquina. ¡Wow! ¡Qué rápido! Bueno, vámonos rápidamente con los siguientes estudios musicales. Ya que no quieren hablar, ya que no quieren que les cuente historia, pues vámonos con pedidos. Expresión colombiana. ¡Ah! Gracias. ¿Qué onda, Tabo? ¿Qué pasó? No se vale, hombre. Sí envié la canción al momento de que me pediste. ¡Qué mala eres! ¿Por qué, Tabo? Sí te la puse, ¿no? ¿No te la puse? Con el enlace de YouTube, Tabo. Que no es mala onda, en serio, chicos. Pero ahora solo puedes cargar canciones de enlace de YouTube. En serio, no es mala onda ni que me quiera la gran cosa. Pero, ¿sí? Bueno, ahorita reviso, mi querido Tabo. No te me pongas así. Bueno, vámonos con... ¡Ay, Dios! Kekireki, esta canción, se dio de la canción de Hatsune Miku, Fist, Train and Kafuka. Bueno, vamos con esto y el saludo de Ranma y Mario para la DJ Aome. Vamos con esto y enseguida volvemos. Yeah. Kekirek. ないのに何も声が出なくてごめんね。僕は特に死にまった。そんな興味もないと思うけどさ、時間が惜しいのって今度は手紙をしたためるとしようか。不快な一日を今日の始発の便に乗って。 僕らは Soy tu amigo Ranma Saotome y si no tienes nada mejor que hacer, escucha Alianza Anime con DJ Aome. Hola, soy Kamina. Si buscas un programa divertido, con la mejor música anime, estás escuchando el indicado, Alianza Anime con DJ Aome, la futura transmisión de DJ Rosario, todos los martes y sábados de 7 a 9 pm. Recuerda, escucha, ve y vive el anime. Sayonara. Okay, pues ya regresamos. 8:42. Ah, oh, no puede ser. Dios, detén el tiempo, Kamisama. O sea, que van a escuchar y el saludito de Ranman. Bueno, Carlos Huidalgo, la voz de Ranman Sadotome, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Fíjense, a lo largo de estos 6 años tuvimos ahí la oportunidad de entrevistarlo. Pues grabó ahí ese super saludo para nosotros. Y el siguiente fue Kamina. La voz de Kamina, impresionante, ¿no? La voz de Kamina, todo sexy, pero bueno, mil. Y sí, justamente transmitíamos los sábados, martes y sábados de 7 a 9, pero pues ahora ya no nos es posible. De hecho, Kamina, me vas a tener que grabar otro saludito con solo los martes. Muy padre, muy chévere. Tiene mucho tiempo eso. El nombrado Kamina, exactamente, no lo puede creer Tavo. Ay, impresionante. Bueno, pues voy cerrando el tema del día. Ay, chicos, pues Alianza Anime es un proyecto de todos nosotros. Yo comencé con él, pero a lo largo de estos 6 años, pues ya es de ustedes también. Ustedes han sido, pues, mi apoyo, mi motivación, de hecho, para seguir al aire. Sí, ha habido varias veces que, ay, como que queremos colgar la toalla, pero pues luego recuerdo los buenos momentos que pasamos aquí en Alianza Anime, y pues no puedo, la verdad, no puedo dejar Alianza Anime, no puedo dejarlos a ustedes, y espero seguir con este proyecto otros 6 añitos más, por lo menos. Muchas gracias a Ismael Ortiz, que nos está felicitando. Qué lindo, muchísimas gracias, Ismael. ¿Quién más nos felicitaba aquí en la página? Había alguien más. Aquí hay dos comentarios. Y Mariana Luján, muchísimas gracias, Mariana Luján. Tienes nombre de artista, Mariana. Muchas, muchas gracias. Ok, y creo que ya no hay más comentarios. Y creo que sí se pusieron a ver el anime este que les dije de Street. No, Street, nada, saco de Trin. Pablito B.S., no, Aume, ¿cómo crees que estamos tan callados? ¿A poco crees que en cuanto nos dijiste el nombre del anime corrimos a verlo? Ah, mira, chicas besándose, oh, por Dios. Sí, ¿verdad? Ya decía yo que no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te van a dejar para ir a ver ese anime de chicas besándose todo el tiempo? Yo sé, ya los conozco, ya sé qué tipo de animes les gustan. ¿Qué tipo de temas les gustan, eh? Los conozco, chicos, por Dios. No nací ayer, como dicen nuestras madres. Pablito B. se dice, yo aquí sigo, Sí, ¿verdad? Después le pusiste pausa a tu anime, Curious Poesy. Te conozco también, Pablito. ¿Qué más nos comentan por acá? Mario, ¿qué nos comentas, Mario? Hola, DJ Aume, feliz aniversario. Me encantó el opening de Ranma interpretado por DJ Aume. Qué lindo, muchísimas gracias. Sí, creo que es el que mejor nos quedó, ¿verdad? El opening. Sakura Trin, yo también me quedé en el capítulo 3, comenta Iván. Muy buenas tardes, somos un poco tarde, pero ya sintonizándote para la celebración. Es un gusto estar aquí en tu compañía. Entonces, ¿dónde transmitía Aume antes de Anime Nexus? Ah, teníamos la señal independiente, mi querido Iván. No teníamos radio, andábamos de rebeldes. Y tenemos la señal independiente de Alianza Anime. ¿Qué onda con esa música de fondo? Sí, y andábamos en la señal independiente de Alianza Anime. ¿Qué onda con esa música de fondo? Me desconcentra. Sí, andábamos en la señal independiente de Alianza Anime. Ahí la tenemos todavía, pero pues no transmitimos ahorita ahí porque estamos aquí en Anime Nexus. Y pues ahí andábamos. Ay, carnaval. Dice Pablito, tú lo recomendaste y debo ver las recomendaciones que nos da Aume. Ah, sí, no fuera anime Yuri, digo yaoi, ¿verdad? No fuera un anime yaoi porque ese sí no lo ven. Está graciosa esa música, sí, de hecho por eso la puse, Utakunas. Queríamos salir un poco. ¿Alguien dijo abandonar algo para ver Yuri? Comentó un tal Tunas. ¿O de qué hablábamos? Ay, se me hace que van a acabar ustedes de ver el anime antes que yo, chicos. ¿El yaoi aún existe? ¿Eso existe? Sí, sí existe el yaoi. Sí, pero como que quedo más traumada con la de Yuri, yo creo. ¡Hatsuome! ¿Qué onda, Hatsuome? ¡Ah! Voy a llorar ahora sí. Tsuki Hatsuome nos contacta y dice: ¡Feliz aniversario! ¡Ah, qué linda! ¡Todavía estoy llorando! ¡Ah, qué linda! Vamos a escribirle. ¡Qué linda! Muchísimas gracias. ¿Sí se acordó? ¿O vio la publicación? ¡Qué linda! Muchísimas gracias. A ver si se acordó la Hatsuome. Pues seguro vieron el desplegado. Tarde pero segura. Ay, qué linda. Muchas gracias, Hatsuome. Perdón. De hecho, Tsuki Hatsuome fue de las primeras amigas que yo tuve aquí en Alianza Anime. Tsuki, ¿cómo está, Farrierus? Ha pasado un tiempo, muchísimo, ¿verdad? Un tal Tunas, esa música está graciosa. Sí, me encanta la música. Qué linda, yo me acuerdo. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Gatsuome. Un besotote, nada de Yuri, con todo respeto. Y qué bueno que estás aquí. Está, se me puso la piel chinita, Gatsuome. Ahora sí, vámonos a 10 minutos. Oh, no puede ser. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué se va tan rápido el tiempo de transmisión? Tanto lo espero y se me va tan rápido. Dice, de todos modos, felicidades, excelente programa y arriba el Yuri, comentan acá. Me reservo mis comentarios para el Yuri. Bueno, vamos con los últimos dos pedidos musicales y enseguida regresamos para ya cerrar esta transmisión de aniversario. Vamos con esto y enseguida volvemos. No he presentado las canciones, perdón. Vamos con Steel Dawn, seguido de Sayonara Memory. Ahora sí, tarde pero segura yo también. Vamos con esto y enseguida regresamos. Bienvenidos, esto es el sexto aniversario de Alianza Anime Alive. Keep Hola amigos, soy el señor Bansi desde Springfield. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Alianza Anime. Con salud. Excelente. Corriendo por la ciudad para descansar después de un gran día de práctica. Y no sé por qué razón, no lo sé, yo siento esta presión porque nuestras miradas se cruzaron sin control. No te irás nunca, ya llamaré lo que es por tu amor, gritaré, el mundo sabrá que viviré loca por ti. Romper esta barrera sin dudarlo me separa de tu amor. Que todos sepan que me gustas. Mañana el sol brillará. Todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos. Ya solo pienso en ti, lo gritaré. Y por ti estoy loca, mi amor. Esta barrera, sin dudarlo, me separa de tu amor. Y que todos sepan que me gustas. Mañana el sol brillará. A todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos. Ya solo pienso en ti, lo gritaré. Y por ti estoy loca, mi amor. Ok, bueno, pues me quedo como locutora porque como cantante como que me voy a morir de hambre, la verdad. Muchísimas gracias, chicos. Este es el final del sexto aniversario de Alianza. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarme, pero por sobre todo por ser parte de Alianza Anime. Un beso tronado para todos ustedes. Muchísimas gracias, Katsuome. Qué bueno que viniste. Gracias, mi querido Camina, por tu apoyo. Muchísimas gracias todo este tiempo. Muchas gracias, mi querido Fargueros, también por estarnos aquí apoyando. Y a Valente también, muchísimas gracias. A Tabo, un nuevo integrante de Alianza Anime. Tantos, tantos escuchas que se han ido y pasado por aquí, por Alianza Anime, pero que han dejado algo importante aquí en mi cócoro. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, me despido, se quedan con Otaku Rumble. A continuación con Davido. Muchísimas gracias a todos, gracias por hacer realidad mi proyecto Alianza Anime. Sin su apoyo, esto no sería posible. Muchísimas gracias, chicos, un beso. Y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara, continúen en sintonía de Radio Anime Nexus.